se dice de mí. Eugenia Levin. Se dice que soy fiera, que camino a lo malevo, que soy chueca y que me muevo con un aire compadrón, que parezco Leguizamo, mi nariz es puntiaguda, la figura no me ayuda y mi boca es un buzón. La gente. Y siempre es un muy buen programa escuchar y compartir un rato con los invitados de Eugenia Levin, que siempre cada semana lo jerarquiza más a este programa y, e invita a gente que realmente vale la pena conocer. Sí, hoy quiero decir que está como invitado un director teatral que además es un amigo con el cual hemos compartido muchas partes de nuestro camino teatral y que yo puedo decir de Javier Margulis que es un creador que nunca se queda quieto y que tiene la condición de unir su origen de la plástica con el teatro. Siempre sus espectáculos, lo que él dirige, son muy originales y siempre se hacen en espacios no convencionales. Entonces uno cuando Javier invita está preparado para ir a distintos lugares de la ciudad a ver espectáculos que tienen en general todo un armado en la escenografía, en la ambientación muy particular. Además ahora lo encontramos dirigiendo un espectáculo en Buenos Aires, del que vamos a hablar, Bastarda sin nombre, que es una evocación sobre Eva Perón. Siempre hay una actriz que quiere ser Eva Perón. Y lo encontramos también vinculado al Centro Cultural Haroldo Conti. Hola, Javi. ¿Qué dice Levin? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Tenemos que decir que Levin no es que esté emocionada en la presentación de Javier, sino que está mal de la garganta. Está mal de la voz, sí. Porque daba la sensación de una emoción muy especial, sí, ¿no? Digo, sí. Lo cual no estaría de más, sí, pero la bueno. La tengo. Javier, bueno, nos estaba comentando ahí, Eugenia, bienvenido al programa. Gracias. La posibilidad de recorrer, ella nos comentaba, este entrecruce que tenés entre la plástica y el teatro, digo, ¿cómo surge y de dónde surge ese entrecruce? Surge, digamos, tiene que ver con lo que uno va mamando en la vida, digamos. Originalmente, yo pensé que iba a ser músico cuando era más chico, entonces tocaba el piano, aprendí música, y después decidí que no iba a ser músico, me gustaba pintar y decidí que iba a ser pintor. Cuando era mucho más grande, me gustó el teatro, y me pareció que hacer teatro, bueno, también me gustaba mucho hacer teatro, pero ya no me animaba a decir voy a ser alguien de teatro, actor, director, porque digamos siempre fracasaba en eso que iba a hacer. Pero bueno, el teatro por suerte, la dirección de teatro me permitió integrar esos lenguajes que siempre me interesaron, no es que dejaron de interesarme alguna vez, decidí no abundar en ellos, no profundizar más en ellos, pero siempre me interesaron. Y el teatro me dio la posibilidad de verdad de ensamblar eso como lenguaje, ¿no? Y además frente a cada uno de esos lenguajes, para mí una cosa muy importante, y lo vinculo a lo que decía Eugenia acerca de los espacios a donde presento los espectáculos, es la relación con la otra parte, con el espectador, con el oyente, con no esa persona, ese sujeto que uno a veces dice el público, y no es una cosa así tan general, sino que es una persona sola, aunque esté llena de gente alrededor, frente a una obra, ¿no? Una obra, una pintura, o escuchando un concierto, o viendo un espectáculo de teatro. En el espectáculo de teatro todo, se escucha concierto, claro. Se ve la pintura. Claro. Está, ¿no?, unificado. Todo, todo. Estaba viendo, digamos, un volante, no se puede llamar volante a esto, pero digamos la síntesis o la gacetilla chiquita del espectáculo que en este momento estás dirigiendo, Bastarda sin nombre, que también mencionaba Eugenia, de Cristina Escofet, con Roxana Randón, guitarra y voz, y acá estamos comprobando lo que acabas de decir, y con tu dirección. Esto es en el Teatro Espacio Abierto, en Carabelas, en el pasaje Carabelas 255, viernes y sábado. Ya doy la información para que la gente, después la vamos a reiterar. Dale. ¿Cómo es esto de meterse, diría yo, con este personaje tan importante como es Eva Perón, y que ha sido protagonista de tantas propuestas, ¿no?, de propuestas artísticas. Sí, ya. sí. Cuando a mí me llegó el material, yo pensé, dije, uy, Eva Perón, otra Eva Perón. Digo, tantas Evas Perón. Creo que en ese momento va a haber como 4 o 5, ¿no? Soy Eva, no quiero ser Eva, me gustaría ser Eva, ¿no? Este que es Bastarda sin nombre, que en un momento parecía como Bastarda sin gloria también, por un error, ¿no? Por ahí. Ah. Claro, por la película. Por la película. Lo que pasa es que ese texto, que era para hacer una Eva, era un texto muy singular, un texto muy poético de Cristina Escofet. y muy original también, porque había una idea que apenas la leí dije, pero cómo no se me ocurrió, cómo no se nos ocurrió, que me interesó mucho. Y es la idea de que un poco es lo que la síntesis del espectáculo, es a Evita no le hizo falta renunciar, Evita no renunció, ese famoso renunciamiento no es tal. Ella viene a decir que ella no renunció porque no tenía a qué renunciar, que ella nunca necesitó ser elegida para ser quien fue, ostentando de alguna manera su bastardía, porque desde su origen, y de ahí bastarda sin nombre, desde su origen, Evita no tuvo nombre, no tuvo el apellido de su padre, que para ella era no tener nombre. Y ser bastardo y haber nacido en los toldos, toldería del cacique Coliqueo, ¿no? Un páramo lejos de un pueblo que se llamaba Junín, toda esa situación de bastardía, hasta eso, ¿no? Hasta los toldos es como un lugar bastardo. Muy representativo, ¿no? ¿Sí? Toda la situación. Y a pesar de eso, ella fue quien fue. Entonces, como que no necesitó renunciar a nada. Esta idea del no renunciamiento me pareció muy potente, muy, muy potente. Y dicho, como está dicho con las palabras de la Escofet, ¿no? Una manera de contar el espectáculo muy, muy lindo, muy, muy lindo, porque es una metáfora atrás de la otra y uno no se da cuenta que está escuchando metáforas y que se mete en ese... De verdad, ¿no? Sí, y actuado por una actriz que no tiene la edad que tuvo Evita nunca. Ah. Entonces uno dice, ¿qué es esto? Porque es una evocación. ¿Tiene aproximadamente la actriz? ¿Qué edad tiene? Roxana tiene 60 y pico de años. Claro, ¿sí? Claro. Entonces esto es lo singular también, porque es como una evocación. También te pasó algo cuando ella viene con el material y dice, ¿cómo hago? ¿Cómo se hace esto ahora? Porque ahora parece más simple viéndolo, digamos. Por supuesto, no, pero en su momento sí sabía yo que no íbamos a tratar de que se disfrazara de Evita. Claro. Digo, esto no lo podíamos hacer, ¿no? Entonces, bueno, a ver esta idea, si funcionaba esta idea de que fuera ella, Roxana, leyendo este texto, imaginándose que podía, cómo era Eva, digo, entonces es eso, en realidad la propuesta es una actriz. Uno no entiende eso, uno ve el espectáculo y de repente termina estando Evita. Y, ¿no? Sí, es muy conmovedor, porque esto que Javier dice que habla del origen, casi es ella en situación fetal, ¿eh? O sea, habla del origen desde estar adentro de esa madre con esa historia de hermanos bastardos, y entonces uno dice, ¿de qué? Y ahí es que uno se va metiendo en esta vida con este origen y este final, ¿no? Muy impresionante el texto y muy conmovedor, ¿vale? Y aparte, el ámbito es muy chiquito, entonces el vínculo que se establece es que uno se va metiendo junto con la actriz en una evocación de alguien que uno sabe que fue, y cuando aparece el no renunciamiento, uno dice, y sí, tiene razón. Ella no renunció. Estamos generando, por lo menos en mí, sí, y yo imagino también, en la audiencia, unas ganas de ir ya. Y Javier Margulis, claro, generosamente ofreció un par de entradas para que, bueno, aquellos que estamos escuchando y ya nos estamos anotando para ir, puedan llamar por teléfono. La dejamos para los oyentes. Igual, para, ¿no?, los oyentes, ¿no? Obvio. No, que nosotros vamos. Que ustedes vengan también. Están invitados también especialmente. Está muy bien. Entonces, la gente que se quiera comunicar, se puede empezar a comunicar. Recuerden siempre dejar los tres últimos números del DNI y también un número de teléfono para poder después avisarles que ganaron las entradas, ¿no? Y vamos a reiterar que está en el Teatro Espacio Abierto, en Pasaje Carabelas 255, los viernes y los sábados a las 21 horas. Y si usted no llega a obtener estas entradas que hoy nos está regalando para muy bueno el programa, porque es muy bueno el programa ir a ver Bastarda sin Nombre, puede hacer sus reservas al 4328-1903, 4328-1903. Pasó una cosa también muy singular y que nosotros desde Teatro por la Identidad invitamos al espectáculo el primer lunes en el Teatro Ya, y se resignificó el tema de la bastardía o de la falta de nombre vinculado a todo el tema de los nietos. Claro. Entonces adquirió un nivel de emoción, a pesar de que el ámbito era de 400 espectadores en una sala grande, impresionante. Yo pocas veces vi lo que sucedió. Termina el espectáculo y la gente, pero en su mayoría, se levantó como por un resorte de pie y aplaudió de pie. Y yo, cada palabra que escuchaba, me daba cuenta cómo se resignificaba con la realidad del tema de los nietos que también tienen, son muchas veces sin nombre, buscan su identidad. Yo pensaba por ahí una historia particular de un personaje, pero que en definitiva es una cosa mucho más global y que toca muchos otros temas, ¿no? Claro, claro, claro. ¿Cómo claro. se piensa en esa doble situación, en lo particular y en lo general? Digo, también pensando en lo del público que comentabas al principio. Mira, yo en lo único que pensaba es, Evita es un personaje muy polémico, digamos. A mí una te diría que una guía es el poema de María Elena, sobre Evita, ¿no? Y una imagen de María Elena que dice que es bruta como un diamante en un chiquero, ¿no? Entonces, para nosotros estábamos muy informados acerca de todos los aspectos de Evita. No nos interesaba profundizar o subrayar especialmente ninguno que no colaborara con esta idea de que en realidad todo lo que se dice de mí es cierto. Si querés, es todo cierto. Pero no es lo importante lo que se dice de mí, es importante lo que queda de esta mina. Entonces, sí pensaba en que ahí iba a haber gente que de entrada a lo mejor no iba a venir a verla porque son gorilas y no van a venir a ver un espectáculo sobre Evita, ¿no? Sin embargo, han venido, no sé si gorilas directamente, pero han venido algunas personas que no son ni peronistas, ni K, ni nada por el estilo, se conmovieron mucho y rescataron este aspecto de Evita que nosotros estamos subrayando, ¿no? Yo pensaba en una cosa, en otra faceta tuya que tiene que ver con la coordinación general del Centro Cultural Aroldo Conti, ¿no? La coordinación general de la parte de teatro, danza... Y música, sí. Digo, sí. ¿Cómo es trabajar ahí? Digo, yo te comento nada más la situación del día que ingresé ahí. La verdad que ingresar, tenemos que decirlo, está en el ex predio de la ESMA o en el predio de la ex ESMA. Ingresar ahí es muy fuerte porque los edificios están tal cual, sí. Pero ingresar a los edificios después, específicamente al Conti, cambia el panorama de eso. ¿Cómo, es laburar, ¿no? Ahí, ¿no? Sí. Bueno, a nosotros, por supuesto, a todos los que trabajamos ahí, las primeras veces que entramos y todo el tiempo, es atroz. Digamos, la primera vez nos ha costado mucho, pero después vas conociendo más el lugar, vas entendiendo, vas sabiendo un poco de la historia de ese lugar. De dónde ocurrieron las cosas que ocurrieron, digamos, te vas ubicando un poquito más y además confiando en el sentido que le estamos queriendo dar a esto, ¿no? Estamos trabajando en un espacio de memoria, pero es un centro cultural y a nosotros nos parece muy importante esta posibilidad que tenemos de, en ese polo de la ciudad de Buenos Aires, que es a tan poquitas cuadras de la General Paz, en la Avenida Libertador 8100, uh-huh. Tener un centro cultural que ofrece espectáculos, muestras pictóricas, muestras fotográficas, etcétera, etcétera, de manera gratuita, me parece que es lo mejor que podemos tener en ese lugar, digamos, ¿no? Acá justo teníamos en la agenda que nosotros tenemos de entrada libre y gratuita, H2O, un espectáculo sólido, líquido y gracioso. Hoy está, me parece. Hoy está a las 6 de la tarde. A las 6 de la tarde, sí. Dice que propone concientizar a grandes y chicos acerca del uso sustentable de los recursos de nuestro planeta, especialmente el agua. 18 horas ahí en... Son unos genios. Ese ¿Sí? grupo son unos genios, son tan divertidos, no se puede creer lo divertidos que son esos chicos. Sí. Avenida Libertador 8151 a las 6 de la tarde, sí. Para la gente que quiera disfrutar, sí, de este espectáculo, ¿no? Todos los domingos en general son para la familia en el Conti, o sea que todos los espectáculos que hay son para que vengan con la abuela, con los nietos, para que vengan todos juntos. Y todo gratuito, ¿eh? Siempre esto me gratis. Parece que hay que resaltarlo. Así que bueno, se nos está acabando el tiempo, pero fue un gustazo. Ya estamos ahí anotados, ya están llamando los oyentes para ver Bastarda sin Nombre en el Teatro Espacio Abierto y también, por supuesto, ir al Centro Cultural Aroldo Conti. Yo no me he animado todavía, tengo que juntar, de verdad, lo digo, y está mal porque mucha gente tal vez esté como yo, que todavía tiene una cierta resistencia a entrar a este lugar que a uno lo hace temblar, ¿no? Pero la diferencia que se siente entre el ingreso y el lugar, todo colorido, con estructuras de artes plásticas, realmente cambia la situación. Te vas distinto, digo, el tema es entrar, Yo digo siempre que, bueno, hay que atravesar, sí, eso y venir, pero venir con una buena excusa a ver un espectáculo y vas a salir distinto, vas a salir bien. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Y nosotros presentamos las noticias con Juan Carlos D'Adamo. Si fea soy, pongámosle, que de eso aún no me enteré. En el amor yo solo sé que a más de un gil